Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien, Beto, muy bien. Hola, Guido. Hola, Gerardo. ¿Cómo va? Muy bien, obviamente preocupados. Bah, no sé si la palabra es preocupado, pero con Gerardo estábamos viendo las noticias de se vino para atrás esto que proponía el municipio en algún momento para la ex Metán. Sí, bueno, lo definió muy bien el concejal Facundo Llano hoy. Nosotros en su momento votamos a favor del traslado de la municipalidad al centro cívico y el barrio de viviendas de reparación histórica para los metalúrgicos, que era una especie de homenaje de la ciudad a quienes tanto hicieron por el crecimiento, más aún después de los despidos, los 160 despidos de metalúrgica, ¿no? Con lo cual no entendemos, no compartimos la visión del municipio de ir para atrás con un proyecto que a todas luces era bueno para que hubiera menos gente en el centro y era muy bueno para facilitar la vivienda de aquellos trabajadores de la actividad, ¿no? Y si tenés que evaluar o especular por qué pasó, ¿qué puedes decir? Yo creo que hubo ahí en su momento sotoboche, circulaba la versión, y lo dijo también Llano en su alocución, de que el jefe de gabinete, Julio Cheribetti, había negociado con Renault la posibilidad de comprarles el espacio de Metán a cambio de que no retiraran la industria de Tandil. O sea, había como un compromiso no escrito, que nosotros no cerramos metalúrgica, pero sacarnos de encima este elefante blanco. Cerraba con la idea de trasladar la municipalidad en la parte de gestión cotidiana o diaria a ese lugar, mucho más fácil, descentralizaba. El terreno era bastante barato porque el dólar costaba 15 pesos, 18 pesos y la tasación era un palo 8 y había que hacer todavía todo el tema de la remediación de la tierra por tantos años trabajándose con níquel y con metales. Era un negocio redondo en ese aspecto. Uh-huh. Después, bueno, el dólar se fue a 50 casi, Renault nos jodió y retiró la fábrica de Tandil, se fue de la peor manera, y bueno, yo creo que esos sueños de trasladar también se murieron, pese a que dinero había para hacerlo, ¿no? Pero bueno, se ve que decidieron, casi te diría, porque además junto con esto, la ordenanza votaba el CDIU, que es decir, que impide que el comprador de ese terreno pueda disponer libremente de él y le establece parámetros especiales, tiene que pasar nuevamente por el municipio. Así que podría entenderse como una pequeña venganza a Renault. Le íbamos a comprar ese terreno, que además estaba con el terreno sucio, y ahora no te lo compramos, y además de que no te lo compramos, te le trabamos la matrícula para que si lo querés vender a alguien tengas problemas y no lo puedas resolver, ¿no? Parece casi, bueno, yo alguna vez propuse, ¿no? Cuando Renault se fue de Tandil, dije que había que volver a Renault, y el propio municipio me salieron a pegar diciendo que era una locura lo que yo proponía. Y bueno, son las soluciones que se adoptan en el mundo moderno, en Europa, en los grandes países se hace eso, ¿no? Se boicotea a los que defraudan a la población. Claro. Y la realidad es que acá, bueno, se ve que el municipio eligió este camino, que no sé la eficacia que pueda tener, pero seguramente algún problema Renault le trae. ¿Argumentaron algo en la sesión los concejales oficialistas? Habló Sibalieri. Sibalieri dijo que el contexto, que la crisis económica se había llevado puesto la mudanza al centro cívico de la crisis había. Pero no nos olvidemos que en pleno diciembre, con la crisis madurando en su momento de apogeo, el municipio celebró o presentó un presupuesto 52% más grande que el año anterior. Uh-huh. Mientras todos nos achicamos, el municipio decidió gastar el 52% más. Algunos dicen, bueno, pero va a gastar 52% más. Sí, pero ¿quién pone la plata para que se gaste 52% más? Ni yo ni nadie en la ciudad gasta el 52% más que el año pasado, porque no tiene ingresos 52% mayores. Básicamente por eso. El municipio decidió gastar el 52% más y por eso extrajo de la sociedad un 52% más de dinero, ¿no? Para poder bancar esos gastos. Ahora, no se entiende, por eso digo, por qué dicen que esto no, para no gastar, y después hacen un presupuesto que gaste el 52% más. Mauricio, te cambio de terreno, vamos de lleno a la cuestión política electoral, si se quiere. En algún momento, en alguna otra entrevista que te hice, vos hablabas de integrar como un vecinalismo o como una federación de vecinalismos, pero todo apunta a que Facundo Llano sería el candidato a intendente de un espacio presuntamente de integrar, que no se sabe si va a jugar por dentro de la interna en el justicialismo o no. ¿Cómo viene ese panorama? ¿Te parece que se puede pensar a integrar con un vecinalismo o es una vertiente distinta de un peronismo? En la práctica, integrar nació cuando yo advertí que Sergio Massa, lo que yo entendía, iba a terminar aliado con el kirchnerismo. Yo decidí salirme de la Alianza Un País y armar mi propio partido, que es bastante difícil de lograr, armar un partido. Y armé integrar con representación provincial, local y nacional, ¿no? Es decir que, en definitiva, eso nació como una necesidad de no tener que estar obligado a colgarnos a último momento de propuestas que por ahí no compartíamos en su totalidad. Así que integrar es un partido de corte vecinalista que se va a colgar o va a tener adhesión con lo que el candidato que represente integrar tenga en ese momento. Si vos me preguntás, yo sé que Facundo Llano casi con seguridad va a acompañar Alternativa Federal. ¿Qué va a pasar con Alternativa Federal? La semana que viene, el jueves que viene, llega una avanzada de Urtubey. Urtubey sigue insistiendo en la necesidad de una interna, básicamente porque los tres candidatos a Alternativa Federal miden lo mismo. Y es Labaña, y es Massa, y es Urtubey. El otro día hablé con él, me dijo, ¿a título de qué yo me voy a bajar de mi propuesta de ser candidato a presidente si mido lo mismo que Labaña y lo mismo que Massa? ¿Cuál sería la razón? Obvio. Entonces, es probable que Alternativa Federal en la ciudad represente una interna. Si Facundo Llano es el candidato a intendente, muy probablemente Alternativa Federal cuente con integrar como uno de los partidos que compitan en la PASO. O sea, lo de del apoyo a Facundo, si él se presenta, por parte de ustedes, ya está, eso es seguro. Si Facundo quiere ser candidato por integrar, y básicamente porque integrar se creó con el apoyo de Facundo, con el apoyo de Gustavo Ballén, de Linda Fernández, es un partido de corte vecinalista transversal a todos los partidos políticos. Facundo es alguien que abreva en el peronismo, pero básicamente lo ven como concejal, su concejal que trabaja y tiene una ciudad como nadie, quiere asumir ese compromiso. Nosotros lo vamos a dejar que elija adherir a la propuesta que quiere Nacional, en tanto lo elija cristianismo, ¿no? Cristianismo. Claro. Ayer, charlando así brevemente con Facundo Llano, en un momento estábamos en la previa de una nota que después salió justamente en lo que es la presentación del encuentro de mañana viernes, y yo le decía esto de si realmente estaba convencido de ser candidato, y obviamente que sí, él está convencido, está seguro y además está tranquilo porque sabe que puede ser candidato, pero no se quiere apurar. Eso me pareció interesante, es decir, me decía, vamos paso a paso, primero vamos desarrollando las ideas, fuerza, el equipo de trabajo, cómo nos vamos informando, y después, si llega el momento y tengo que ser yo el candidato, evidentemente voy a dar el paso, pero es como que todavía no quiere hacer el lanzamiento, no sé si hablar de lanzamiento, ¿no? Sí, bueno, quedan 48 días, ¿no? Claro. O sea, no nos damos cuenta, pero nos llegan unos meses. Es verdad. Entonces, es cierto, y ya no queda mucho espacio, mucho tiempo. Creo que en el caso de Facundo, la necesidad de que sea candidato está dada por su desarrollo como concejal, segundo periodo, con muchísimo estudio, con muchísimo. muchísima vocación. Creo que es lo que uno espera de él, ¿no? Una candidatura. Pero bueno, también eso no depende mucho de mí, porque si dependiera de mí, yo tendría que asumir naturalmente ser el candidato por Integrar. Claro. Como si esto dependiera de mí. Y seguramente si hubiera, también hay que ver cómo se definen las candidaturas nacionales, yo creo que Alternativa Federal va camino a una paso, como digo, por lo menos entre Massa y Urtubey. Uh-huh. O sea que Massa insiste que tiene que ser él el candidato, y la baña que tiene que ser él con la asistencia de todos, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora no crece la baña tampoco en las encuestas, ¿eh? No crece en la medida que se espera. Tuvo 29 etapas en los últimos 10 días, en los últimos 15 días. Y bueno, no falta nada, vos lo dijiste. Sí, así es, y tampoco veo que haya muchas ganas de mucha gente de ser candidato independiente, ¿no? Todavía, sí, en el oficialismo, obviamente las cartas están claras. Digo, en el oficialismo, sí. Catandil, ¿no? Yo tomé la decisión de no participar en esa. Yo, como claro, todos saben, hace un año y pico dije que era vidalista. Sí, sí. Debe ser mi único acierto en la historia política mía. Pero bueno, dije que era vidalista, y hoy se discute si Vidal va a ser candidata o no a presidente. Pero la realidad es que yo no pienso interferir en la interna de Lunghi y Nicolini. Creo que es necesario la renovación, pero si yo me metiera a participar, si no fuera candidato, tendría que participar tal vez en esa interna. Eso implicaría consecuencias para la oposición dentro del propio oficialismo, porque he sabido que el oficialismo siempre elige tener la oposición dividida para poder robarle votos. Así que yo tomé la decisión de no interferir en eso, que es un proceso de renovación y al radicalismo que considero necesario y saludable. Muy bien, Mauricio, te agradecemos. En este horario me parece que es la primera vez que te tenemos en vivo, ¿no? ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Por eso. Sí, primera vez en Fondo Blanco. Primera vez en Fondo Blanco. Se llama el programa. Es verdad. Y hoy además me quiero decir una cosa. Para los que tienen el termo Stanley, que me imagino que ahí hay por lo menos dos. Yo no lo recibí. Gerardo falta. ¿Gerardo no recibió? No, el otro, vos decís Cherro. Cherro. Acá estaremos a Gerardo Wolver. No, pero a mí, Gerardo Cherro me dijo que era Wolver cuando vino, me dijo gracias. Entonces bueno, quedó en el camino. Ahí está, es el problema de ser tan poco Gerardo Santandil. Bueno, gracias Mauricio y nos vemos en cualquier momento.